más cerveza para olvidar lo que me hizo esa mala mujer, lo que me hizo con su falso amor. Se fue con otro, dejándome herido. Me ha dejado solo y abandonado. Amargura y con mi dolor, siento tristeza en mi corazón. El grande dolor que llevo en mi alma, más cerveza. Con mi amargura y con mi dolor, siento tristeza en mi corazón. El grande dolor que llevo en mi alma, más cerveza. Y así como yo sufrí, también tú sufrirás. Con mi amargura, con mi dolor, siento tristeza en mi corazón.